10 minutos para alcanzar la 1 del mediodía aproximadamente. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Nos fijamos en el evento que sin duda ha centrado todas las miradas durante este fin de semana, en el que hemos estado acompañándoles a través de la retransmisión habitual de Radio Ubrique, tanto en la tarde del sábado como en la mañana del domingo. Una subida a Ubrique, la verdad es que en esta edición pasada por agua, el domingo, lo que no cayó el sábado, bueno, pues finalmente sí que se dejó ver el domingo, que llovió bastante. Pero bueno, a pesar de esa dificultad meteorológica, que evidentemente nadie puede controlar, bueno, pues todo salió adelante. Vamos a ver ahora un poco con qué balance se hace por parte de la escudería Ubrique. Ya saben que esta tarde, por supuesto, tendrán toda la información. Nosotros nos vamos a centrar en el ámbito más puramente organizativo, y esta tarde con todos los detalles, pero sobre todo el protagonismo para el plano deportivo con nuestro compañero Jesús Domínguez. Ya saben, bueno, pues va a ser sin duda el tema de la jornada en tiempo de deportes. Lo dicho, nosotros vamos a hablar un poco del balance desde Escudería Ubrique y además por parte de un protagonista siempre en una carrera como es el director de carrera, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Paco Galán, que, bueno, pues como decimos, es director de carrera y también integrante de Escudería Ubrique. Paco, buenas tardes. ¿Sí, Paco? Bueno, pues parece que tenemos alguna dificultad. ¿Sí, Paco? Bueno, buenos días. Ahora sí, ahora no te escuchamos, no. Bueno, pues podíamos oír tu voz. Lo dicho, Paco, que bueno, pues un fin de semana, sobre todo marcado por la lluvia en el día de ayer, pero bueno, vigésima edición en la que al final todo salió adelante, como suele ocurrir además con la experiencia que tenéis ya. ¿Qué balance hacéis desde Escudería Ubrique y en tu caso concreto además como el director de carrera? Bueno, balance, yo creo que encima es doble positivo, podríamos decir, porque realmente con las condiciones tan adversas que hemos tenido, que todo funcione donde se ve realmente cuando el montaje y todo a nivel organizativo, tanto en una carrera de esta como en cualquier otro tipo de evento, es donde se ve si realmente el montaje está a la altura, porque con tiempo bueno y con todo de cara es mucho más sencillo todo que las condiciones que hemos tenido, sobre todo el día de ayer. El día de ayer lo complica todo, no por uno, sino, yo no sé, pero sí por 10, desde los comisarios que tienen que estar allí aguantando el agua, las transmisiones que se te puede mojar un walkie, un transmisor, el repetidor, se unen muchas cosas que si hemos salido adelante, pues la verdad es que nos enorgullece que todo lo que se haya montado pues haya salido bien. El trabajo además que bueno, pues es el más pesado si cabe, después de la finalización de la prueba, el desmontaje de toda la infraestructura que evidentemente también corre a cargo de Escudería Ubrique. Sí, eso es lo más pesado. Ayer desmontamos para la parte de arriba del tramo, nos queda todo lo que es la valla, lo que era el tema de caseta, la salida, todo eso se quedó ya todo desmontado. Y bueno, todavía queda recoger la sala de oficiales, la sala de prensa, pero bueno, se hace un poco más pesado, pero bueno, hay que hacerlo esta tarde y esta tarde y mañana pasado ya terminaremos de recogerlo todo. Nos respetó el tiempo, a la hora de desmontar sí que nos respetó un poco el tiempo y pudimos desmontar si que no lloviera. Sí, la verdad es que era un poco chocante, ¿no? Que, digo, porque además con toda la retransmisión que hicimos a lo largo de la mañana, la que estaba cayendo, que no paraba prácticamente, algunos minutos, pero incluso con viento en alguna oportunidad, y sin embargo casi que fue terminar, incluso salió el sol por la tarde, ¿no? Sí, sí, otro año fue al contrario, creo que fue hace 2 o 3 años, que nos cayó una tromba a primera hora y salió el sol, incluso se secó la pista, pero esta vez fue prácticamente al empezar a llover y no terminar lloviendo y justo a entrega de premios salía el sol. Pero bueno, ahí no depende. Claro. Eso ya no depende de nosotros. El resto sí, pero eso ya no podemos nosotros controlar, más quisiéramos. 20 aniversario, la verdad es que, bueno, también una forma buena de celebrarlo en el sentido de que el obstáculo meteorológico pues también se ha superado. Sí, digo, es una forma de ponernos a prueba, porque esto, sabemos que cualquier día nos iba a tocar un tema de un día de lluvia, nosotros ya viendo las predicciones, pues íbamos previendo al tema de carpas, el tema de del equipamiento de los comisarios, o sea, todos los fuéramos ya previendo por la lluvia, y bueno, y esa previsión al final pues se ha visto que ha sido efectiva y que ha funcionado todo. Dentro del capítulo que siempre se cuida más, el de la seguridad, afortunadamente también un fin de semana sin incidencias, algún incidente leve de salida, también por las propias condiciones, ¿no?, de la carretera, pero poco más, ¿no? Sí, los golpes han sido leves, un par de malecones que se han tirado, ha habido más roturas con aceite en la carretera, que es muy engorroso de quitar, que menos mal que todo eso ocurrió el sábado, porque a la hora de intentar quitar el aceite de la pista, con la pista mojada, es prácticamente imposible. Y en seco usamos el material sepiolita para secar el aceite, y ha sido el año que más sepiolita hemos gastado. Creo que ha sido a los 4 sacos de sepiolita lo que se ha gastado para las roturas que hubo de motor que hubo en la parte alta de la prueba, que tuvimos que subir a limpiar y a preparar. Por lo demás, golpes leves y sin consecuencias. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en el fin de semana en otras pruebas, pues da una idea que los coches corren mucho y que hay un riesgo muy alto, y que no se dice por gusto que el público esté en su sitio colocado, porque el riesgo del piloto lo lleva él, y él sabe el riesgo que conlleva, pero el público no se puede, no podemos dejarlo colocado en sitios peligrosos para evitar complicaciones. Hablamos con la responsable del dispositivo médico y nos decía que no había habido, y al menos hasta el mediodía prácticamente de ayer domingo, y bueno, pues después tampoco ha habido noticia que haya habido ningún tipo de incidencia. Digo, en cuanto al público tampoco, que no ha habido ningún accidente, como a lo mejor en otras oportunidades, incluso por el propio desplazamiento allí entre piedras y demás. Además, con la lluvia, hombre, podía haber posibilidades de ello, pero no hubo ningún percance que se haya constatado, y tampoco, como decíamos, incluso en el tema de pilotos, pues algún golpe leve, nos comentaban, pero sin tampoco ningún tipo de relevancia. No, este año no hemos tenido que atender a ningún espectador, y en cambio sí ha habido que sacar bastantes más ambulancias y emergencias del pueblo, pero bueno, una cosa compensa al otro, no hay ningún problema real. Si tenemos los medios y se puede atender y atender cualquier que herido, con nosotros no va a estar. Y si tienen que salir algún herido o alguna emergencia, puede ser para la carrera, y se ha sacado y sin ningún problema. Lo comentamos a lo largo del fin de semana, ¿no? Se han unido esa serie de circunstancias. Por un lado, las salidas, que han sido sin mucha importancia, pero de hecho eran incidentes que se iban sumando, la meteorología, otro aspecto, y también mayor número de salidas de ambulancias desde nuestra localidad en esta ocasión. Digo que todo esto, por una cosa o por otra, se iba acumulando el retraso, y eso ha hecho que tanto el sábado como el domingo las previsiones en cuanto a reapertura de la carretera fallaran, ¿no? Y fuera más tarde, de hecho. Sí, o sea, nosotros normalmente sabemos cuándo empezamos, y la previsión de final también más o menos la tenemos, pero cuando empieza a acumular retraso, porque, como te estaba diciendo, había mucha rotura y había que limpiar a fondo y estar bastante tiempo limpiando el sábado, y los golpes que hubo el domingo, el tema de las salidas de los heridos que había del pueblo, eso unido también que algún gracioso, por no decir otra cosa, también no bloqueó las transmisiones, algo que da a decir la persona, o sea, la frecuencia de seguridad que tenemos para realizar las transmisiones, algún gracioso la bloqueó, y tuvimos que subir a todo el tramo con lo que llovía y cambiar a una frecuencia secundaria que tenemos de seguridad, y ese fue el parón más largo que hubo a primero de la mañana, por lo que todos esos retrasos, pues al final, bueno, tuvimos que demorar un poco más la carrera. Pero quería resaltar eso porque no entiendo cómo cualquier persona, por decirlo, bloquea una frecuencia para un tema que es primordial de seguridad, que son los pilotos corriendo en pista, y nos bloquearon la frecuencia, por lo que tuvimos que parar la carrera. No entiendo como la catadura moral de esa persona puede llegar a hacernos eso. Y eso lo tenéis confirmado, quiero decir, esto no puede ocurrir por accidente, sino que tenéis constancia de que se... Sí, sí, está ya confirmado, porque en la parte alta ya en la parte alta probamos y en la parte alta funcionaba perfectamente la frecuencia, o sea, se estaba haciendo a nivel de la salida de la carrera para bloquear el comisario que está en la caseta controlando el resto de comisarios de ruta. Ya cuando subías a la parte alta, el repetidor recibía y enviaba perfectamente la frecuencia, por lo que el bloqueo estaba en la parte de la salida. Bueno, pues es una mala jugada, por decirlo de una manera, no demasiado fuerte, digo, porque evidentemente con este tipo de cosas no se juega, temas relacionados con la seguridad. Si en ese momento hubiera hecho falta, ¿qué podría haber ocurrido, no? Pues sí. Bueno, te digo, gracias que tenemos un dispositivo preparado con varios repetidores y nos pusimos en tiempo para no usar repetido en directo hasta los banderas porque nos alcanzaba en directo la emisora, y el resto pues ya se paró la carrera y fuimos cambiando. Se informó a los comisarios que entre ellos se fueran comunicando por si había algún incidente, no fueran haciendo un efecto cadena y comunicárnoslo, y cuando llegó el vehículo a meta pues paramos y cambiamos a la segunda frecuencia. Bueno, pues afortunadamente, ¿no?, la experiencia que ya tenéis, pues os hicieron reaccionar rápido. Eso es importante, ¿no? Está claro, los 20 años sirven para muchas cosas, entre otras para eso, para saber reaccionar rápidamente de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sí. Todo esto se prepara por lo que pueda pasar. Siempre dicen, bueno, y eso va a pasar. Pues pasó, sí, ¿no? Pasa. Pues sí, pasa. También se te puede averiar. En este caso, así un bloqueo de frecuencia, pues puede ser con la que caí ayer que la antena o el repetidor se mojara o cualquier otro tipo de avería y nos quedáramos sin... Y, pues entonces pues estamos disponiendo ahora también de otros repetidores de emergencia. Bueno, pues a pesar de esas dificultades, ya decimos que al final, por tanto, un balance muy positivo. Porque lo comentábamos, ¿no?, desde el principio, ya de por sí el número de participantes era elevadísimo, una de las participaciones récord en cuanto a los hoteles en nuestra localidad, y las casas rurales estaban de nuevo todas llenas, y por otro lado, a pesar de, no sé si tenéis cifras, pero a pesar de la lluvia, incluso ayer domingo, pues había un buen número de aficionados repartidos por todo el tramo, ¿no? Sí, de ayer no tenemos constancia, porque claro, había mucha gente con plástico, con paraguas, y es más complicado hacer una estimación del público. Pero las personas que han subido ajenas a la carrera y demás, que han estado visitando, han subido en carrera, nos han dicho que estaban asombrados de la cantidad de público que había arriba con la que caíamos. Incluso la salida, las primeras curvas, que es lo que hasta lo que yo alcanzo a ver, pues la verdad que tiene mérito que todo el mundo eso estuviera bajo el agua con lo que caía, y la verdad que es de agradecer por nuestra parte. Queremos agradecerlo a todo el público, que no hemos tenido ningún problema con nadie. O sea, se le ha indicado a todo el mundo dónde tenía que colocarse, todo el mundo se ha colocado en su sitio, y eso nos ayuda bastante a la hora del montaje y de ir llevando la carrera, porque bastante tenemos con controlar el tema de lo que es la competición, para también tenernos que poner a tener que tirar público de un sitio, y eso no nos gusta, no es plato de buen gusto tener que estar pues gritando a gente diciendo que está mal colocado. Si está todo el mundo más o menos en su sitio, esto suele ir sobre la marcha y es mucho más cómodo para todo el mundo. Bueno, pues ahí queda también la colaboración del público. Como decíamos, insistimos que una gran cantidad de aficionados, y a pesar de la lluvia, era por momentos también, evidentemente cuando caía más fuerte, había algunos instantes que, bueno, pues por ejemplo allí en línea de salida se notaba, bajaba un poco la afluencia, pero en cuanto que paraba un poco, aquello estaba lleno, toda la valla, a lo largo de lo que es esa recta de pequeña recta de salida. Y así, bueno, pues parece que hubo personas que estuvieron repartidas por todo el tramo, como decimos. Cifra, por tanto, no tenéis, ¿no? No, de ayer no. El sábado, no sé si eran todas unas 20.000 personas, se estiman. coches estuvieron entrando en Ubrique, que digamos, claro, al corte, al retrasar el corte, pues también la gente más o menos estimó la apertura ese. Claro. Se vino para Ubrique y tuvo más tiempo los vehículos entrando, pero en cuanto a afluencia se estiman esa cantidad. El sábado, que también el sábado tuvo también desapacible, porque no se sabía si llovía o no llovía, que eso también, que quieras o no, también a mucha gente al final no animó a llegar, a venirse para Ubrique. O sea, que si llegamos a tener un día bueno, pues no sé yo lo que hubiésemos tenido en la sierra. Hay que destacar eso mismo, también que decíamos la comprensión de los ubriqueños y de esas personas que se vieron atrapadas en esa caravana, que por el retraso, como decimos, de reapertura al tráfico con respecto a las previsiones que había, ¿no? Y la verdad es que más o menos todo el mundo conoce la prueba y sabe que lo antes posible siempre se abre, siempre que se pueda, y por tanto, bueno, pues también destacar la comprensión en lo que supone el mayor engorro de lo que es la subida, el que tenga que estar, ¿no?, cortado el acceso, porque evidentemente es la única nota negativa. Por contra, bueno, pues todo lo positivo que tiene a nivel turístico, de imagen, de competición deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, a nivel de pilotos y del resto de público que viene de fuera, lo que gusta realmente de Ubrique es eso, que las pruebas salgan del pueblo, que puedan estar la mañana del sábado en el pueblo de visita, de tomando algo, y después se puedan, sin ningún problema, alcanzar en la carrera. Es lo que lo hace distinta, además, claro, a otras pruebas. En otras carreras tienes que irte o a una montaña o a pasarte 4 o 5 kilómetros para verlo, aparca bastante lejos y quiera o no, pues la facilidad esa que se le da al público, que si aparca en el pueblo a 500 metros ya tiene la carrera, o si aparca en los aparcamientos habilitados, pues no más de 800, un kilómetro, tienes también la carrera. Es lo que te digo, que lo hace distinta y que hace que vengan tanta gente, y te, a tanto a nivel de piloto tanto como a nivel de público. Bueno, pues Paco, ya para ir finalizando, imagino que de todas formas todavía no ha terminado la subida Ubrique, digo, para vosotros a nivel organizativo, en el sentido de que ahora me imagino que también hay que realizar cuentas, el tema de financiación, todo dejarlo perfectamente terminado y pensar ya en la próxima edición, ¿no? Todavía no estamos, yo no estoy pensando en la próxima, estamos pensando en ir recogiendo y terminando de recoger, o tú dices, terminando de cerrar las cuentas, mandar la documentación que hay que seguir mandando a organismos, a diputación y demás, para el tema de las subvenciones que conceden, y una vez que finalice todo eso, pues plantearnos ya el año siguiente y ver qué condiciones. La verdad es que la gente que ha venido de fuera, uno de los gerentes de Skoda, que llevaba bastantes años yo detrás de él, para que viniera a ver la prueba, y como le dije, le iba a venir a verla el peor día, pero o sea, con el día que ha elegido el domingo para venir a verla, pues ha dicho que me pedía perdón, que no sabía lo que era el montaje, y es lo que le digo yo muchas veces cuando vamos a algunos organismos a decir, para a pedir subvención, para, yo les decimos primero que vengan a ver lo que hay, la carrera. Yo, sin menospreciar a otras carreras, pues no tiene nada que ver Ubrique con algunas otras pruebas que se hacen en la provincia de Cádiz y a nivel de campeonato de Andalucía. Para que una vez que vean lo que mueve de público, lo que mueve de repercusión mediática, medios de comunicación, pues estimen la ayuda, el aporte que nos pueden dar, porque realmente yo creo que la prueba va subiendo. La prueba está controlada tanto a nivel de seguridad como a nivel de organización, y yo creo que podemos ir dando pasitos a pasitos, pues como normalmente hemos estado trabajando nosotros siempre. Nosotros no nos gusta ir tentando ni diciendo voy a tener nosotros a poco a poco, paso a paso, y ahí dando con el martillo pilón. Pero claro, llega un momento que necesita más aporte económico y hay que hacerlo ver a algunas instituciones, porque realmente la inyección económica que se queda en toda la zona es la única espinita que tengo clavada, es realmente saberlo. Un estudio de ese tipo vale mucho dinero. Y es la única espinita que tenemos de realmente estimar, porque Yo creo que saberlo es muy complicado, estimar cuánto dinero se queda en toda la zona por la celebración de la carrera. Yo creo que nos podríamos llevar una sorpresa y eso indicaría que hay que estar haciendo la carrera para que ese aporte se quede en la zona. Hay un dato que nos llegaba a nosotros del año pasado por parte de Horeca, del sector hostelero, pero que hacía referencia solo a Ubrique y hablaba de un impacto de 800.000 euros. Lo que pasa es que esto es complicado de calcular, pero ya decimos, eso solo a Ubrique. Lo que pasa es que Ubrique también, las plazas hoteleras son muy limitadas, así que hay muchísimas personas repartidas por toda la comarca. Esto influye a muchos pueblos de los alrededores, así que ese impacto sería, por supuesto, mucho mayor. Claro, porque Ubrique en plazas hoteleras, o creo yo que puede ser una tercera, una cuarta parte, a lo mejor, que el bosque. Sí, sí. O sea, que incluso en el bosque el impacto puede ser, si no igual. En Ubrique la verdad es que hay mucho tema de alojamiento rural, y pero claro, tío, que el bosque de Benaoca, incluso Villaluenga, pues también los tienen ocupados. Y si esa estimación es solo para Ubrique, si la extrapolamos extrapolemos al bosque y a Benaoca, aun cuando pudieran tener menos plazas, pues podríamos estar hablando de 1,5 millones de euros. O sea, que no es nada despreciable, y yo creo que en los tiempos que corren, pues yo creo que ayuda mucho a mucha gente que su dinero se quede en la zona. Por supuesto que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con las palabras del director de carrera, integrante, responsable de Escudería Ubrique, Paco Galán. Nos ha hecho ese balance de lo que ha sido el fin de semana de la subida a Ubrique. Insistimos que esta tarde, en tiempo de deportes, tendrán el foco protagonista puesto precisamente en lo que era el desarrollo de esta prueba. Nosotros, que nos hemos centrado en algunos aspectos, queremos hacer también balance en ese sentido. Y Paco, agradecerte que nos hayas acompañado. Y bueno, pues por supuesto, enhorabuena, ¿no?, por todo el trabajo que esto supone, el despliegue de más de 200 personas en cuanto a Escudería Ubrique, voluntarios, dispositivos de seguridad, etcétera. Así que la coordinación de muchísimas personas que, bueno, pues al final han tenido su fruto, en que no ha habido percances, todo a nivel de seguridad perfectamente, a pesar del obstáculo de la lluvia, y de nuevo, bueno, pues dando una gran imagen organizativa de Ubrique y esa promoción turística. Así que enhorabuena, Paco, para toda la Escudería Ubrique. Muchas gracias, y gracias al apoyo del público y a la comprensión de todo el pueblo de Ubrique de la demora que tuvimos en la apertura, pero eso no se nos escapaba ya a nosotros, esa demora se nos ha escapado un poco, pero bueno, te digo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.